antes del nombre América, antes del hierro y la cruz, había pueblos que hablaban con la tierra y con la luz. No era un mundo vacío, era ciencia y corazón. La historia empezó aquí mismo, aunque el invasor no pida perdón. Sembramos tiempo en el cielo cuando el mundo no sabía contar. El cero nació en la selva. Sin medicina, ciudades frente al sol. No era mito ni leyenda, era pueblo, era voz. No fue descubrimiento, fue invasión. No fue silencio, fue opresión. Antes del mapa, antes de ti había pueblo completos que no vas a entender. No éramos pasado, somos raíz. Aunque nos llamen historia, seguimos aquí. Desde el barro del origen hasta el jaguar ancestral, desde la selva profunda hasta el águila solar. Ciudades que eran mundos cuando Europa se partió, capitales que flotaban mientras el viejo mundo ardió. En la montaña aprendimos a vivir sin dominar, sin rueda y sin bestias, pero sabiendo gobernar. Caminos y comunidad, trabajo como misión. El poder no era conquista, era responsabilidad. No fue progreso, fue despojo. No fue fe, fue antojo. Antes del mapa, antes de ti había pueblos completos que no vas a entender. No éramos pasado, somos raíz. Aunque nos llamen historia, seguimos aquí. Quemaron nombres, vendieron memoria, alzaron fronteras sobre nuestra historia. Nos dijeron atraso para robarnos la voz, civilización a balazos y la fe para el control. Pero la tierra recuerda, la raíz no se rinde. Aunque cambien las banderas, la herida no se extingue. Norte a sur somos la misma raíz, la misma herida que se niega a morir. De norte a sur nadie sobra aquí. Y no va a pedir permiso para existir. Ruta de viaje para esta edición de Faro Sur. Además de la entrevista a Pedro Sassone, que es el cónsul de Venezuela en Uruguay, y que al momento de la edición de la entrevista también queremos remarcar, hicimos una selección de un importante número de bandas actuales de Venezuela, ¿sí? Porque ya en las primeras emisiones recibimos algunos mensajes como consultándonos por qué esta música. Bueno, fue así. en esta edición va a estar nuevamente entonces Pedro Sassone, la voz de Pedro Sassone, con músicas de diferentes bandas contemporáneas de Venezuela, que después las vamos a presentar, como para que también sigan explorando ahí en lo musical y cultural. Por ahí, por supuesto, que vamos a ir en los próximos días también incluyendo otros géneros musicales también de este país, aprovechando la licencia que nos da también esta situación y este respaldo que queremos darle al pueblo bolivariano de Venezuela en solidaridad por su soberanía y por su autodeterminación y en contra de lo que ha venido sucediendo ya en la previa al 3 de enero, pero que rompe todos los esquemas de lo conocido, el bombardeo y el secuestro del presidente de uno de nuestros países hermanos de Latinoamérica, de nuestra Vía Ayala, como lo es la hermana República Bolivariana de Venezuela. Actividades van a haber en el Paraninfo el 29 y 30 de enero en la explanada, un festival de voz y canto. Vamos a estar en esa presentación. También estuvimos y lo vamos a compartir en la jornada de hoy. Todo lo que se manifestó ayer en la conferencia de prensa en el PIT-CNT en Montevideo en torno a estas actividades y la situación puntual en Venezuela. Por un lado, la conferencia de prensa, y también tenemos ahí unas palabras de Abdala posteriores a la misma, los medios que estábamos allí presentes. Así que hoy entonces seguimos con los colores de Venezuela entre la conferencia de prensa y la voz del cónsul Pedro Sassone, y convocándoles, dejándoles abierta la convocatoria que iremos profundizando en próximos programas para este 29 y 30 en Horizonte FM. Nos volvemos a encontrar mañana en Tacuaver Radio. Este mismo contenido se va a volver a replicar una vez finalice la emisión del mismo. Y así, hasta mañana. Mañana nuevamente a las 11 de la mañana en Horizonte y en Tacuaver. Recordar, el jueves estamos también en La Candela FM. Así que de Venezuela, con destino a Venezuela, vamos, y en Venezuela seguimos también en esta edición de Faro Sur. Gracias por acompañarnos. El fango. Let's go.